Tenemos la alegría de compartir con parte de un equipo que trajo también debajo del brazo no solo una colección de buen gusto, sino una mirada sobre el compromiso que se puede tener con la sociedad desde el mundo del arte, justamente. Hoy estamos agradeciéndole a Paula Di Nardo, que nos presta unos minutos de su tiempo para hablar de Proyecto Obrante. Buenas tardes, Paula. Hola, ¿cómo andás? Bien, bien, Paula, te doy la bienvenida a la siesta que nos fue y las gracias, otra vez por prestarnos un ratito. Gracias a ustedes. Che, no, bueno, nos encanta contar lo de Proyecto Obrante desde que empezaron a circular y a funcionar con un rol que por ahí no se le contó a la ciudadanía, a la población, o que no se enteraron muchos. Proyecto Obrante parece haber sido una pequeña cooperativa de arte, pero ¿qué más hay y qué es lo que hace funcionar a Proyecto Obrante, Paula? Bueno, hola, ¿qué tal? Estaba un poco nervioso para la entrevista, la verdad, no voy a mentir, estaba un poco nervioso para la entrevista y sigo estando un poco. Pero bueno, nada, primero invitar, si está bueno como para empezar y para hablar un poquito de lo que significa Proyecto Obrante y aprovechando al cierre de año. Hoy inauguramos una muestra ahí en el Centro Municipal de Cultura, en el Aula Mareque, en la conseguida Aula Mareque, porque esa la estábamos por perder durante el macrismo. Esa está en funcionamiento también por la resistencia de las compañeras y los compañeros del Centro Municipal de Cultura. Y bueno, ahí es la muestra donde vamos a hacer como una síntesis de lo que fue el 2021. Bueno, y también digo, saludo también porque termina hoy el ciclo, ¿no?, de este año de la fiesta que nos fue. Así que dos cierres. Dos cierres. Che, pero contanos cierres. Más de lo de Laura Mareque, como... Bueno, ahí vamos a hacer una síntesis, vamos a exponer algunos de los trabajos hechos este año. Algunos de los trabajos tienen conexión con los trabajos del año pasado, porque son... Lo que pasa es que estoy viendo de qué manera no spoilear la muestra para que vayan a verla. Muy bien. Pero bueno, podríamos decir que son partes de lo realizado también en el 2020, en el difícil 2020. Muy bien. Para todas las personas. Muy bien. Ahí, entonces, no hay que spoilear, pero sí podés contarnos alguito más, tantito así, sí, nada más. Bueno, los trabajos realizados, bueno, durante el 2021 y el 2020 también, trabajos realizados con el equipo de salud del dispositivo grupal del Hospital de Día La Mole, trabajadores de salud mental y adicciones de La Pampa, trabajos realizados para el 8 de marzo de este año, que fueron unos afiches que estuvieron expuestos en género, allá en género en La Laguna. Trabajos del 1 de marzo, un trabajo que nos encantó realizar con las mujeres que fueron parte de la huelga salinera. Es un trabajo muy hermoso, también desde acá saludar a la Anabela Abraham, que trabajamos con sus fotografías hermosas, vamos a volver a exponer esa foto, tan linda ese trabajo que hizo la Ana. Algunos trabajos realizados para el Día Internacional del Orgullo LGTBQI+, eso que te contaba de salud mental, y bueno, y algo ahí que quedó del 2020 también. Eso es lo que expondríamos hoy. Bueno, pero al final es un montonazo, es un montón de material. Menos mal que no necesitas spoilearlo, pero ya sabemos que no vamos a ir a ver una muestrita. Creo, lo hice más o menos bien como para no mandármela, ¿no? No, lo hiciste perfecto, perfecto. Bueno, estuvo. Gracias. Bueno, eso, básicamente lo que vamos a mostrar. Y ya que largué la lengua, cuento que algunos de los trabajos, nosotros cuando empezamos en el 2020, justo empezó la pandemia y ahí tuvimos, decime cuando hablé mucho, ¿eh? No, sí, yo te interrumpo enseguida. Bueno, dale. Aunque soy una persona callada, Paula. Ah, somos del mismo colectivo. empezamos a trabajar nuestra propuesta era hacerlo en otro lugar que no fueran el centro municipal, porque también tiene su curaduría, el espacio en sí, que está dirigido o está llevado adelante por Pablo Salazar y Marcela Martín en ese momento. Y bueno, entonces íbamos a ponerlo en otros lugares de la ciudad, cosa de que fuera otro público el que concurriera, y que nos vino abajo la pandemia, alcanzamos a hacer una exposición, pero el día de la inauguración tuvimos que cortar, porque el mismo día fue el día que se dijo, bueno, fase 1, todas adentro. Y todo ese año estuvimos intentando ahí trabajar con los recursos que teníamos, que eran nuestros celulares, y un encierro enorme. Un encierro nunca vivido, Ana. Nunca. ¿La verdad? Sí. Fue muy loco. Pero bueno, la frustración, me imaginé, estaba escuchándote, y la frustración de ese mismo día tener que cerrar lo que habías estado laburando para abrir. Tal cual, y además nosotros trabajamos con personas, digamos, trabajamos con otras personas a las que convocamos para, porque no trabajamos en base a nuestros trabajos, sino a trabajos de otras personas, porque la idea es de resignificar, la idea es de poner, dar palabra a aquellas personas que tal vez no tienen palabra o no se sabe tanto de ellas, y en ese momento íbamos a trabajar con la Patti Redondo, nada más ni nada menos, con una poesía de ella, con la Negra Alvarado y con la Raquel Comilla. ¡Qué bárbaro! Así que bueno, ahí dijimos, no. Pero bueno, de alguna manera empezamos a... Le encontramos la vuelta y la verdad que nos encanta. Lo digo por las tres. Qué bueno, cuando hablas de las tres, hablas de Florencia Pumilla. De la Mariela González. Y también estamos siempre trabajando con la Romy Gutiérrez. Muy bien. Que me encantaría que fuera. Che, qué magia, qué laboratorio para transformar esa frustración en un combustible y llegar a este nuevo año acerca del final, ya poder presentar una muestra en donde, si me preguntás, lo que me quedó bollando ahí es el protagonismo que cobra trabajar con el dispositivo del Hospital de Día La Mola. Del hospital para un trabajo, para el trabajo del Día de la Salud Mental. Después trabajamos con las mujeres, las personas que habían estado en la huelga salinera, Regroso, esa parte también nos encantó. Nos encantó porque lo que nos devolvían las personas cuando preguntábamos era... Está re bueno porque es como una manera nueva de ver la historia, que la tenés como de arriba, bajada de una manera, y cuando empezás a trabajar, que eso sería investigar tal vez, ¿no? Eso sería iniciar. Te encontrás con algo más rico, es como que se abre el abanico, decís, qué buena onda, qué hermoso todo esto, qué hermoso es el trabajo, qué hermosa que es la lucha, qué hermosa que es el trabajo de la lucha, digamos, qué hermoso que es esas redes que se tejen. Y bueno, yo creo que eso es lo más hermoso. Qué bueno, qué bueno. Te iba a pedir después sobre el final que me dijeras qué era lo que más rescatabas, pero ya está respondido. Al final sos una entrevistada re fácil, re charlatana. Y yo pensé que íbamos a bloquear. De ninguna manera, Proyecto Obrante está presentándose esta tarde-noche, Ana Paula, a las 20 horas. En la sala Mareque del Centro Exacto. Municipal de Cultura. Los esperamos. Muy bien. Y me tomo un atrevimiento más. Sí, por favor. Que también exponen los compañeros, el Pablo Salazar y la Mirla, y otra muestra también del rock en Santa Rosa, el paso por el choque. Así que también hoy inauguran dos muestras ahí en el Centro Municipal. Ah, bueno, va a ser una charlería, una posibilidad de apreciar un montón de obras. El laburo de Proyecto Obrante y no sé qué hay, habrá un brindis tal vez a la pasada. Ay, ojalá que sí. ojalá que haya. Vamos a ver cómo anda el presupuesto. Paula, te estamos muy, muy agradecidos, ¿eh? Mucho, mucho merde para este inaugurete del Proyecto Obrante y un cariño para las tres, para vos también, fundamentalmente porque accediste y no después de poco buscarte. Gracias, Paula. Bueno, gracias y feliz fin de temporada. Yo siempre los escucho, me encanta escucharlos. Escucho todo. Muy bien, y bueno, gracias a vos y a la Pau. Y bueno, y a la Kermés por este lugar. Buenísimo. Un abrazo, Paula. Un abrazo grande. Nos vemos. Hasta luego. Ahí estaba Paula Dinardo, parte de Proyecto Obrante, que va a estar presentando el cierre, la muestra cierre de este año 2021 desde las 20 horas en el CMC, en la Sala Maric.